Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallín Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos, bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Todes y todos, estamos acá en las voces de los vientos y les decimos una bienvenida a toda la audiencia de esta radio FM 95.7. Aquí empieza El Taller, un programa hecho en Mallín para Mallín. Estamos en vivo desde la Escuela Primaria 118 de la Pampa de Mallín, los miércoles a las 17. Bien. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá tenemos Buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Bien. Acá estamos con Robert, que está al lado mío. Soy Elise, acá está Silvia, del otro lado del vidrio, operando con la asistencia de Franco. ¿Nos querías decir algo, Robert? Sí, quería que se comuniquen con nosotros, porque tenemos algunas vías de comunicación. Por ejemplo, por WhatsApp se pueden comunicar, mandar mensaje de texto o de audio al 11 22 58 75 43. Repito, 11 22 58 75 43. También nos pueden encontrar en Facebook con el nombre El Taller. El Taller. ¿Cómo separadito. Es eso, El Taller? Y porque El Taller no nos dejaban ponerlo ahí. Entonces es como un nombre Facebook. Y apellido. Como inventamos si un nombre, el claro. El señor Sher. Claro. O la señora. Claro, don El Taller. Bueno, El Taller. Te mando la última. Estamos en Instagram también. Mira vos. Eltaller.radio.com. Y tenemos un mail, por supuesto. ¿Cuántas vías de comunicación tenemos? Exacto. Al completo. eltaller.radio118@gmail.com. Ahí podés escribir lo que quieras. Alentándonos. Claro, por favor. Bueno, también se aceptan críticas, sí, porque por supuesto que esto sí. Está en plena construcción y podemos mejorar. también cuando nos critican. Justamente, vos dijiste algo, estamos en construcción porque nos llamamos el taller. El taller es una práctica de lo que es el taller de operación, de mantenimiento de radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11. Y nosotros, nosotras y nosotres, lo digo para molestar, estamos acá y estamos aprendiendo. Así que sepan disculpar todo lo que puede suceder. Voy a anticipar el contenido, ¿sí?, de este programa de hoy. Antes de eso voy a recordar una cosa importante, porque hay una novedad esta semana. Estamos en vivo, sí, desde la Escuela 118 en Machina Abogado, transmitiendo por Las Voces de los Vientos 95.7, pero van a haber retransmisiones los viernes, a partir de este viernes, que va a ser viernes 6, así que anótense, por favor. La radio La Continua nos va a retransmitir a las 17 horas. La Continua es la radio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y transmite por 88.3. Entonces, La Continua a las 17 el viernes. Y si se lo pierden, a las 19 van a poder escucharnos de nuevo. Por La Negra, la FM La Negra 90.1. Les mandamos un saludo enorme y muchos agradecimientos a la gente de La Continua y La Negra. Bien, nos vamos expandiendo. Sí, sí, sí, viste qué lindo. Ahora es de Machín para Bolsón. ¡Ah! ¡Qué bien, bueno! Programa de hoy, ¿sí? El contenido, mucho contenido hoy. El bloque verde, que algunos seguro conocen porque Silvia viene desde hace ya 3 semanas a contarnos sobre las plantas y también vamos a escuchar algo de Adriana. ¿El bloque educativo? El bloque educativo. Sí, los va a presentar Franco y nos va a dar noticias de todo lo que sucede en las escuelas de la zona. Va a volver Silvia para hablarnos de lo que les contó un pajarito. Viene volando. Claro. Vamos a escuchar un cuento, un hermoso cuento, y después volvemos para cerrar este programa con notas, notas muy importantes de actualidad, de cosas que suceden. Así que estén atentos, esto va a ser antes del cierre, que va a ser más o menos a las 18, si llegamos bien. Sí, llegamos. Y todo esto con música elegida, presentada por Roberto, musicalizador. Sí, bueno, hoy vamos a alargar con... ¿Estás seguro? Sí. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? ¿Y el clima? Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Dale. Bueno, como quieras. Sí, querés, claro. Bueno, el clima. Está lindo. ¿Está lindo? Listo, se acabó el clima. No, mañana va a llover, parece un poco. Vamos a ver si Meteo Red está bien. Y el viernes y el fin de parece que va a estar lindo, así que aprovechar para estar en la huerta o simplemente para salir un poco a tomar sol, que nos hace bien, ¿cierto? A todos. Agradecemos a Walter, a Maca y a Nati, nuestra querida Nati. Un beso grande para vos. Sí, saludamos a todo el mundo. Y ahora sí, ¿me dejan? ¿Puedo? Sí. Bien. Vamos a presentar a la negra Mercedes Sosa cantando un tema

El Taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bienvenidos de vuelta al taller. Acá empieza el bloque verde, el bloque de Silvia, que acaba de sentarse al lado mío. Bienvenida. Bien, gracias por esta primera parte. Sí, hoy en el bloque verde, Adriana Marcus, nuestra doctora y vecina, nos va a hablar de algo urticante, de algo muy picante, algo a lo que le escapamos en la huerta, y es la ortiga. Hola, ¿cómo va? Estamos asistiendo al despertar de las plantas, de muchas plantas que han estado hibernando, juntando energía para emerger ahora que comienza la primavera, y una de las más maravillosas que amo tanto es la ortiga. La ortiga, que por ahí consideramos un mal yuyo cuando aparece en la huerta, en lugares donde queríamos que nacieran otras plantas que hemos decidido colocar, o colocar en calidad de semilla o en calidad de plantín. Y además porque cuando queremos cambiarla de lugar o queremos recogerla, nos pincha, característicamente, ¿no? Por eso se dice que se habla de las ortigaciones, que consisten en tomar una parte de la planta o toda ella y pegar con esa planta una zona del cuerpo que está dolorida, por ejemplo, en el caso de dolores articulares por una artrosis, o incluso en casos de sabañones, ¿no? Es porque la ortiga contiene una sustancia que genera ardor, coloración roja de la piel y picazón y mucha molestia, bueno, en fin, signos que parecen de una inflamación, pero muchas veces son muy útiles para mejorar algunas condiciones de la salud. Y por otra parte, la ortiga también es comestible, ¿no? Por ahí podemos hacer fideos con la ortiga en lugar de usar huevo, y entonces licuamos ortiga con un poco de agua y con esa pasta hacemos también, la incorporamos en la masa de los fideos. Podemos secar la ortiga, cosecharla con mucho cuidado, sobre todo cuidado para ella, para no lastimarla, pero también cuidado para nuestros dedos. Y la colgamos cabeza abajo, diríamos, ¿no? Desde la raíz hacia abajo, y la secamos. Y una vez seca, la podemos guardar así, o la podemos moler finita y utilizarla como si fuera una sal para agregar a las comidas, como fuente de alimento maravilloso para fortalecer la sangre. Y se aprovecha sobre todo en casos de anemia, en donde podemos hacer una tintura. Para poder tocar la planta sin que nos queme, lo que hacemos es o utilizar guantes o ponernos una bolsita de plástico en la mano como si fueran guantes, o bien inspirar, guardar el aire y sin respirar tocar la planta. Entonces no nos pincha. Eso se llama apnea inspiratoria. Por lo tanto, la ortiga es una gran amiga de nuestra salud, ¿no? Porque fortalece la sangre, porque cuando tenemos, por ejemplo, una fractura, se nos rompe un hueso, para su recuperación, para formar el callo y recuperar la salud del hueso, está buenísimo ayudarnos con la ortiga porque remineraliza los huesos, aporta muchísimo a la recuperación. Y en personas que estuvieron mucho tiempo acostadas o que tuvieron enfermedades que les obligaron a permanecer bastante tiempo en cama o que tardaron mucho en recuperarse de algún estado, la ortiga es maravillosa para volver a tener salud, ¿no? El verde de la clorofila está dado, ¿no?, por la clorofila, y la clorofila tiene una estructura parecida a la hemoglobina, que es una sustancia que hay en la sangre y que permite llevar el oxígeno a las células, de manera que es una planta maravillosa que llega cuando la necesitamos, como todas las plantas que saben, son inteligentes, sensibles y saben cuando la persona que vive en determinado espacio territorial necesita de ellas, y ahí es cuando cunde y nos llama la atención con su presencia para que nos demos cuenta de que está allí al servicio de algún modo, porque las plantas tienen esto, como no pueden salir huyendo como nosotros y nosotras, como los animales, como las aves que salen volando cuando hay un peligro. Las plantas no se pueden mover con la velocidad con que nos movemos, quienes tenemos patas y alas, o aletas en caso de los peces, y entonces tienen otras estrategias, como son, por ejemplo, los pelitos urentes que tiene para pinchar, como es la necesidad de cerrar sus hojitas o de dejarse achicharrar, en todo caso, para salvarse, pero dando también las semillas que se necesitan para su descendencia. Entonces, las plantas tienen una inteligencia diferente a la nuestra, que por ahí no hemos entendido, y que dan señales a través de su cuerpo y sus gestos, que tampoco estamos habituados a interpretar, pero son maestros nuestros, ¿no? Y muchas veces justamente aparecen en los jardines o en los espacios en que vivimos para estar al servicio, no porque estén en función nuestra y nosotros la vamos a utilizar, sino porque nos necesitamos mutuamente, y cuando sienten que la necesitamos aparecen con más vigor. Porque la vida es eso, ¿no? Es vivir y morir, vivir y morir. Unos comen, otros son comidos, y cada cual cumple su función en la danza de la vida. Esa es la característica de la naturaleza, de la cual en realidad formamos parte, muchas veces sin tomar conciencia de eso, ¿no? Les recomiendo mucho entonces buscarla, mirarla, agradecerle, y solamente cosechar cuando necesitemos algo de ella, pidiéndole permiso y agradeciéndole, y luego ver qué es lo que queríamos de ella. Sí, que incluirla en una masa de fideos o de ñoquis, o si pedirle que se sume a una mezcla de un licuado de frutas con semillas, o si queremos hacer una tintura para fortalecer la sangre, o porque tenemos anemia y vamos a tomarla, o porque es depurativa y diurética y necesitamos bajar la presión, o necesitamos aliviar el trabajo de los riñones, o porque tenemos piedras en los riñones, o si vamos a tomar té o también la tintura, porque hemos estado con alguna enfermedad que nos bajó las defensas y necesitamos recuperación. De manera que la ortiga es una planta maravillosa que nos acompaña y nos cuida. Cuidémosla. Bueno, acá Elis me preguntaba si ya había ortiga, y le dije que no, que recién está empezando a salir, o sea que si no tienen ortiga seca no se puede hacer tintura, pero sí les recomiendo esto que dijo Adriana, de sumarla a los fideos cuando hagan fideos caseros, pero también hay que esperar un poquito a que se encuentre disponible para regalarnos todos sus dones, podríamos decir. ¿Qué traes ahora? Veo que traes un papelito con informaciones. Sí, traigo el calendario de siembra, que ajá, del 1 al 15 de septiembre sumamos más cosas para poder plantar en la huerta. Veníamos solamente plantando rúcula, rabanito y arvejas, habas, y ahora empezamos a variar las cosas que vamos a sembrar. Voy a empezar por los almácigos, ¿sí? El almácigo muy protegido, muy adentro de casa, para la albahaca, intercalado con tomate, ¿sí? Podemos seguir haciendo plantines de tomate. Y también al caucil. ¡Qué rico! Y vamos a sumar también en almácigo el puerro. Hasta ahí estamos todos. Recuerden que por ahora los almácigos los tenemos en casita, o el que tenga invernadero puede llevarlos al invernadero. Pero bueno, cuidar mucho la albahaca, porque no le gusta para nada el frío. Pero sí podemos seguir plantando afuera la arveja y ahora la cebolla egipcia. A partir del 1 de septiembre podemos plantar cebolla egipcia, chalotas. Y seguimos con las hojas. Vamos a sumar a lo que veníamos plantando, que era la rúcula, la espinaca, también en siembra directa. Esto es el parte del calendario que seleccioné para esta semana. La semana que viene vamos a venir con otras verduras de hoja más raras, no tan conocidas, pero por ahora es lo que tenemos para compartir. Buenísimo, bueno, me encantó. Ahora hay que ponerse a hacer huerta. Mucho trabajo. Se viene un tema musical, creo, Robert. Se viene un tema musical. Esta vez vamos a escuchar una milonga de don Alfredo Zitarrosa, Mi tierra en invierno. Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. Será exceso de fatigas, serán vientos de frontera, dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera.

anunciando que están abiertas las posibilidades de inscribirse a la educación, a la Escuela de Educación Básica de Adultos, la EBA número 11, para terminar tus estudios primarios, sea que estés en zona rural o estés en el pueblo, en el Bolsón. Podés obviamente comenzar de cero en la primaria si no cursaste, o terminarla si es que llegaste hasta un punto cuando eras chico, cuando eras chica, y ahora de grande decís, bueno, quiero retomar, quiero terminar la escuela primaria. Bueno, esta es tu posibilidad. Te está esperando la Escuela de Educación Básica para Adultos en diferentes lugares, porque no solo funciona en la escuela número 270 en el Bolsón, que es donde está lo que se llama la sede, ¿no? Escuela número 270. La que queda, ¿dónde queda? De la Plaza Pagano, uh-huh. Yendo por la calle, no la tengo, pero se me fue, pero yendo para el sur, digamos. Pegado a la plaza, digamos. Pegado a la plaza. Del hospital, sí. Enfrente del hospital hay está un la. Polideportivo al lado. Claro, entre el gimnasio y el hospital. Es el gimnasio municipal, la escuela 270 y después le sigue el hospital. O sea, bien ahí céntrico, ahí está la sede, funciona todas las tardes a partir de las 18, pero también hay un montón de anexos, uh-huh. Se le llama, que podés cursar la primaria o terminarla en, por ejemplo, en el barrio Irigoyen, en la escuela 271, la llamada escuela Ford. Después, en el barrio Usina, en la escuela 337. En el barrio San José, está junto a la salita, se puede también ahí realizar, está el anexo al lado de la salita del San José. En Esperanza, en el barrio Esperanza, escuela 372. En Mallín, aquí en la escuela número 118. En la escuela también de la Rinconada, en Ahuelpam, también hay un anexo de la EVA. En el barrio Los Cipreses, en el jardín 124. Y en el SIC Primavera también funciona la Escuela de Educación Básica para Adultos. Acercate a cualquiera de esos lugares que te van a saber asesorar. Y también, para si ya terminaste la primaria y querés realizar un taller de oficio, como se le llama, los talleres de oficio, hay varios que funcionan dentro de lo que es la escuela para adultos, como el, por ejemplo, cocina saludable, corte y confección, computación, gestión de emprendimientos, peluquería, artesanías. Todos esos talleres te puedes inscribir en la sede, en la escuela 270, ahí en el centro. Vas a tener que ir hasta el centro, pero también puedes hacer carpintería en la CCT número 7, que queda al lado del polideportivo, entre el polideportivo y la escuela hogar en el Bolsón. Ahí se dicta carpintería, o operación técnica y mantenimiento de radio, que es este taller que también acá estamos. Te podés acercar, podés formar parte. Se acercó recién un vecino que dijo, me gustaría formar parte. ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos. Pero la idea es que te sumes, que formes parte. De alguna manera vemos cómo vas incorporando el conocimiento. Vamos enseñándote entre todas y todos aquí en el taller. Y bueno, tenemos ya un programa al aire que no es para nada poco. Así que bueno, invitados, invitadas, para los que no terminaron la primaria, que puedan acceder a la EVA. O para los que terminaron y quieren hacer un taller de oficio, bueno, todos los que le conté. Qué lindo. Un montón de ofertas. Qué lindo todo. No, la verdad que sí, hermoso. Increíble. Un grupo, aparte de los grupos de profes seños, son una masa. Y cada tanto se hacen peñas, se hacen encuentros, ferias. Ya vamos a ir contándoles durante el trayecto del año. Vamos a anunciar una feria en esta escuela, ¿verdad? En esta escuela funciona una feria los días viernes. Los días viernes a las 3 de la tarde. Uh-huh. Hay feria y pueden participar todos. Vecinas y vecinos. Todes y todas. Exacto. Según cómo se autoperciban. Claro. Y hay algo importante también que va a suceder en esta escuela, que no me quiero olvidar, que se va a realizar un gran mate bingo. A la gente le gusta mucho el mate bingo, se hacen realmente encuentros y actividades maravillosas. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 14 de septiembre a las 14 horas fíjate qué día acá, 14 de septiembre a las 14 horas, se va a hacer a beneficio de séptimo grado y de la escuela 118, que es la primaria que funciona aquí durante la mañana, en la 118. Va a haber sorteos y premios sorpresa, y el cartón sale solo 2.000 pesos. El mate bingo de la escuela a la 118, a las 14 horas. A las 14 horas del día 14, del sábado. Exacto. 14. Sábado 14, a las 14 horas, mate bingo aquí en la 118. Yo anoto el 14. Exacto. En el bingo. Bien, genial. Vení, 2.000 pesos el cartón y te podés llevar muchos premios, y va a haber sorpresas también. Buenísimo. Bueno. Eso es todo en relación a lo educativo. Vamos a ir sumando miércoles a miércoles más actividades y talleres y espacios. Gracias, Franco. Hermoso todo. Gracias. Ahora. Y ahora vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar al chango Farías Gómez con El Huachito. Ese gatito fuera de mí. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Pero yo no tengo más ropa que estas bombachas. Y unas susutas viejas que eran del tata. Mai manta plata. El gatito del tati la pocha. A colmo mi mulita camina gatas. En la punta de la lomada, de lujo allá en la punta de la lomada, un rancho que sin China no vale nada. Hola, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos? Tengo un bastante jugo que me sobró, jugo de manzana. Tengo para vender por mayor, hoy quería saber si te interesa. Mirá, a mí me quedó un excedente de pulpa de mosqueta, que bueno, yo envasé todo para ir para la familia, para compartir con los amigos y demás, pero me quedó un excedente ahí. No sé si te sirve algún intercambio, algún sí, tipo de negocio sí, esa vía. Dale, ya, dale. Ya hacemos el intercambio. Dale, dale. Estaría bueno un espacio donde se pueda difundir lo que se produce y todo lo que pasa aquí en Mallín. Claro, podría ser por la radio. Desde el taller de radio de la Escuela de Adultos, te invitamos a que nos cuentes sobre tu proyecto, tu emprendimiento, para poder difundirlo por la radio Las Voces de los Vientos 95.7. Podés comunicarte con nosotros al 11 22 58 75 43 o escribiéndonos a eltaller.radio118@gmail.com. Calmo como el río claro. Thank you. Bien, acá empieza un nuevo bloquecito, bloque en vuelo. ¿Volvió Silvia? Sí, sí, volví, mirá lo que traje hoy. ¿Quién es? Es el caburé patagónico. Y vos te preguntarás, ¿qué es el caburé, no? ¿Un pajarito? Es una lechuza, la lechuza más pequeña del noroeste de la Patagonia. Hola, comarca, ¿cómo están? Esa no era la lechuza, eso viene después. A este caburé patagónico en mapuche se le dice chonchon. Es muy pequeño y tiene ese canto tan amoroso. La verdad es que es un animalito muy, muy útil. Se come, se alimenta de los insectos y de aves pequeñas. Algunos dicen que se come los ratones. Yo creo que el caburé patagónico es muy chiquito para comerse los ratones grandes. Tiene aproximadamente 20 centímetros de tamaño. Es de color pardo marrón, moteadito con blanco. Y tiene la panza más clara y rayada. Tiene unas barras negras rayadas, más oscuras rayadas. Y en la cola tiene también unas marcas negras. Es muy difícil de ver. Es de hábitos nocturnos. Le gusta andar en pareja. Hasta el momento habíamos visto aves que andaban en bandada. Esta no. Esta le gusta andar en pareja. Y como sale solo de noche, baja poco al suelo, se queda en la copa. Baja solamente cuando necesita alimentarse. Se queda todo el día en la copa del árbol y uno no los ve. En época de cría es la única época que suele cazar de día. Y a diferencia de las aves que también veníamos hablando en días anteriores, todas ponían dos huevitos. Estas no, ponen de 4 a 5 huevos. Anidan los huecos de los árboles, en nidos de otros pájaros, por ejemplo, en nidos abandonados de otros pájaros, ¿no? Como el carpintero. O en los huecos en las barrancas, es decir, en la montaña. Le gusta andar en los árboles y por lo tanto habita en los bosques, en las zonas arbustivas, en todo el centro del país, hasta Tierra del Fuego. Y está asociada a muchas leyendas del folclore, pero acá en la Patagonia no hay una leyenda en particular, pero sí está vinculada a lo que es la abundancia, el dinero. O sea que si te conseguís una pluma del caburé para el bingo del 14 va a estar buenísimo, porque te va a asegurar que te vas a ganar algún premio. Así que les recuerdo, se dice chonchon. ¿Estás dando numeritos con la pluma del caburé? Es una pluma muy bonita que te la colgás en algún lugar visible, en lo posible. Así que bueno, nos despedimos de este caburé. Y ahora sí, porque el caburé anda contando cosas por el barrio. Y me contó que Malu... ¿Qué dice Malu? Hola, comarca, ¿cómo están? Mi nombre es Malu, soy artesana en hormiga.creaciones, así me encuentran en las redes. Quiero invitarles a mi próximo taller de encuadernación artesanal, que será los viernes de agosto y septiembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los viernes de 4 a 6 de la tarde, abierto a todas las personas interesadas con o sin experiencia a partir de los 14 años. Les espero. Por consultas o inscripción pueden escribirme por Instagram a hormiga.creaciones o a mi teléfono celular 11 22 82 83 30. Muchas gracias por el espacio. Abrazos para todos. Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpos e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallina Ahogado. Solo con inscripción previa al 549 2944-66090. Te esperamos. Canto, llegando a las orillas del viejo Pilcomayo, de la noche ave cautiva, y cautivo yo de tu corazón. Y en mí fue tu canto un dulce hechizo, pasiones, vendavales, agüitas en tu nido, cantares en remolino, la pluma al viento, ay, ay, ay, ay, voló. Tu voz quebró lamento. Castigos, tus dones mal lograste, ave de canto altivo, tus lágrimas derramadas, mi eterno cauce se las llevó. Por temor te irás cuando amanezca, amuleto de plumas, con vuelo de tristeza, por vanidades extrañas, vendiste tu alma de caburé. Estamos escuchando El río y el caburé, un tema de Carlos Carabajal, interpretado por Peteco Carabajal y Charo Bogarín. Bien, gracias Robert. Qué hermosa selección musical hoy en este programa. Vamos a seguir con el último bloque, en el que se van a anunciar unas notas de audio. ¿Sí? Sí. Entonces, primero nos llegó una invitación de Manuel de Lucía, que nos invita al quinto encuentro del Frente Rural, y ahí lo escuchamos. Manuel, del paraje rural Mallín Hogado, para invitarnos, invitarles a el próximo encuentro del Frente Rural. En esta ocasión será el quinto encuentro que viene promoviendo el Frente. Va a realizarse el próximo domingo 8 a partir de las 13 horas en la escuela Tres Puentes Arriba, la escuela número 150 del paraje rural de Los Repollos. En esta ocasión vamos a compartir un almuerzo, como ya es costumbre, elaborado por los propios vecinos, vecinas, pobladores y pobladoras, donde realizamos una comida para compartir el momento y para almorzar juntos, entretejiendo la charla, compartiendo miradas y viendo algunas estrategias posibles en este marco que, bueno, nos llevaron a conformar el Frente Rural. El Frente en sí es una agrupación de los distintos vecinos, vecinas, comunidades, pobladores y pobladoras de los parajes rurales, como el Foyer, las Guaitecas, los Repollos, Cuesta del Ternero, Mallín Hogado, donde nos encontramos a entretejer ideas y propuestas posibles frente a este descuido que está habiendo con los espacios rurales, a este avasallamiento sobre la parte productiva, sobre la parte cultural, social, la parte identitaria que tenemos como vecinos y vecinas, que venimos llevando adelante un estilo de vida que se entreteje con el entorno natural, con el cuidado de nuestras aguas, nuestros ríos, con el cuidado de la montaña, con el cuidado de las relaciones entre los vecinos y vecinas, y que, bueno, determina un poco la decisión y el derecho de querer seguir en este camino del buen vivir, del relacionarnos sanamente con nuestra alimentación, con nuestros entornos. Es así que, bueno, repito la invitación para este próximo domingo 8 de septiembre en la escuela número 150 en Los Repollos, a partir de las 13 horas, acercarse con un cuenco, con cubiertos, un plato, algo para beber si se quiere también, para compartir ahí la charla y el desandar de estas nuevas propuestas que nos trae este contexto actual, así poder dialogar y generar estrategias en común. Les esperamos, un abrazo grande, nos encontramos el próximo domingo. Bueno, escuchamos a Manuel de Lucía con la invitación para el nuevo encuentro del Frente Rural. Y ahora vamos a escuchar a Mirta Ñancunao, que es referente en la comarca andina del Parlamento Mapuche, es integrante de la comunidad Las Guaitecas, y nos va a hablar sobre la audiencia pública, un tanto amañada, que ocurrió el día viernes 30 de agosto, el viernes pasado, en Huahuel Niseo. Sería para los huincas, ingeniero Jacobasi. Bueno, muy controversial la cosa, con una ciudad militarizada, de pública, parece que no tuvo mucho. La escuchamos a Mirta. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Incheta Mirta Ñancunao Pinguén. Soy de la comunidad mapuche de Las Guaitecas, del paraje El Foyel, y también formo parte del la coordinadora del Parlamento Mapuche en la zona andina. Y bueno, de este lugar, desde el Parlamento Mapuche, nos hicimos presente en lo que fue la audiencia pública por el proyecto minero Calcatreu en la zona de Huahuel Niyeu, el pasado 30 de agosto, donde fuimos junto a otras organizaciones sociales, ambientales, sindicatos y demás, todos los que nos manifestamos en contra del proyecto minero Calcatreu. Y con respecto a esto, hay mucho para decir, pero bueno, para sintetizar, nos encontramos en un lugar en Huahuel totalmente militarizado, el lugar donde se hizo la audiencia estaba vallado, con policía montada, policía por todos lados. No tuvimos acceso al lugar donde se hacía la audiencia porque había todo un protocolo para anotarse y demás. Así que de nosotros muy pocos fueron los que participaron directamente de la audiencia, pero considerábamos también que no valía la pena estar ahí hablándole a las paredes, pues, más o menos, y escuchando, digamos, cómo te maltratan, porque a los pocos que participaron los maltrataron dentro de la audiencia, los políticos, de alto rango, es que dice que se va a llevar todo en armonía, con respeto y demás. De eso nada sucedió, porque fueron maltratadas la gente que fue a manifestarse en contra del proyecto Calcatreu. Desde las comunidades mapuche, hace 20 años que venimos, les venimos diciendo no a Calcatreu, digamos, de distinta forma, con una presentación de un amparo que se hizo y se pudo parar desde el año 2005, creo yo, si no me equivoco. Bueno, desde ahí la empresa nunca se fue, tampoco estuvo trabajando, pero estuvo haciendo todo un trabajo socializando, digamos, lo que sería futuro. Y ahora con la llegada, digamos, ya con la última etapa de Arabella Carrera y con la llegada de Alberto Guerrettineg, el gobernador, todo este proceso minero se aceleró, en particular el proyecto minero Calcatreu, que lo que hicieron es modificar, hicieron una modificación de varias leyes, todo lo acomodaron a su antojo y violaron otras tantas de la parte de la normativa indígena, para poder facilitar la entrada de la empresa o el avance de la empresa sobre territorios indígenas, porque esta empresa afecta a territorios indígenas directamente. La zona de sacrificio está en las comunidades indígenas, que no fueron escuchadas, no fueron consultadas. No les permitieron, no permitió el gobernador y bueno, toda su gente, la gente de minería y demás, que estuvieran en el COPEAN, este consejo que evalúa, digamos, el impacto ambiental que va a generar la empresa, ese impacto ambiental que entre los que participan está la Universidad de Río Negro, que lamentablemente avaló este estudio de impacto ambiental porque fue pagada la universidad por la propia minera, porque es el estudio de impacto ambiental lo presenta la minera, no es que lo hace el gobierno, lo hace la ciudadanía o lo hace la gente como nosotros, digamos, a ver qué impacto va a generar o no. Lo hacen todo a su medida, así que bueno, no pudimos participar de manera directa, pero sí nos manifestamos con marcha, con una radio abierta, en total, respeto con el pueblo de Huahuel, que nos hicimos en contra de este proyecto. Y lo que también queda para decir es que este proyecto va a durar 5 años, la explotación del oro y la plata que van a sacar de ahí, va a durar 5 años. Sabemos que en estos 5 años van a trabajar con cianuro. Yo no soy técnica ni nada, pero van a trabajar con cianuro para desprender, digamos, el mineral de las piedras, de la roca, y van a hacer pedazo todo, van a romper cerro, van a contaminar las napas de agua. O sea que en 5 años prometen en 5 años tener puestos de trabajo. ¿Qué puestos de trabajo? Son 150 puestos de trabajo que ofrecen, directos e indirectos, por 5 años, y después qué van a hacer las familias que viven en ese lugar, no solamente en el lugar directo del sacrificio, sino también en los alrededores, todas las familias y pobladores y campesinos, crianceros que se abastecen de las napas de agua y de la poca agua que queda, porque la empresa va a administrar o va a consumir muchísima agua. No se van a necesitar los 5 años para quedarse sin agua. En el primer año ya la gente, ya directamente en este momento le está faltando el agua. Así que no queremos pensar lo que va a ser de aquí a un año si esto se pone en marcha. Así que bueno, es un poco, digamos, el desafío que tenemos para ver si todavía nos queda, digamos, algunas partes, digamos, vamos a seguir en la lucha para que esto no se haga. Pero bueno, alguien llevaba un cartel que decíamos, estamos frente a Goliat. Sí, lógicamente, somos casi nada frente al aparato del Estado, al gobierno y a las empresas mineras que nos están atropellando, porque el proyecto Calcatreu es la puerta que se abre para los demás proyectos que están, hay más de 50 proyectos para empezar con los primeros pasos que dan las mineras, ¿no? Para explorar y después explotar y así sucesivamente. Así que un poco eso, digamos, de mi parte, de lo que vivimos y lo que vamos a seguir viviendo y vamos a seguir peleando. Fue una situación totalmente difícil ver que Jacobacio o Wawel Niyeu esté militarizada como estaba, que nos hizo recordar a quienes vivimos acá en la zona, a nuestro pueblo del Bolsón, hace 1 o 2 años, cuando salían, bueno, con la diferencia que los montados acá no eran efectivos policiales, eran personas que pagaba Pogliano para que corrieran o agarraran a rebencazos a quienes nos manifestábamos en contra de lo que se estaba haciendo. Así que eso es por ahora. Acabamos de escuchar a Mirta Ñancunau de la comunidad Las Huaytecas. Les quiero comunicar una información porque justo nos enteramos de que mañana, jueves 5 de septiembre, van a proyectar la película Guardianas del Agua. Guardianas del Agua, en la que Mirta aparece como protagonista. Es una producción audiovisual de Nómadas Comunicación Feminista. Y habla de eso, de las mujeres indígenas que protegen, tratan de proteger el agua, los ríos y la vida. Entonces mañana, jueves 5 de septiembre, en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, en Liniers y Alberti, a las 18 horas, repito, Guardianas del Agua, proyección de la película a las 18 horas, mañana jueves, en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Y acá nos vamos despidiendo todos. Vamos, vamos, que se hace tarde. Se hace tarde, bueno. Roberto, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias Silvia y Franco, y nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.